19 de abril del año 2023, en la última hora del programa, en la última hora del día, en la primera del programa, seguimos con Firehouse. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Don't I am the eye in the sky looking at you, I can read your mind. Soy el ojo en el cielo mirándote y puedo leer tu mente. The Alan Parsons Project en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos todavía a 19 de abril. Son las 11 de la noche, 13 minutos. La última hora del 19 de abril y el 19 de abril del año 1942, una efemérides, nació el músico inglés Alan Price, teclista con la agrupación The Animals, banda que logró el número uno de 1964 en el Reino Unido y en los Estados Unidos con la canción House of the Rising Sun. La Casa del Sol Naciente. Alan Price con la agrupación The Animals. Nació el 19 de abril de 1942 y lo escuchan en Estrellas de Medianoche. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God. Thank you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Baby, up all night. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción del año 1998 con la banda Sixpence None the Richer, una banda norteamericana, se formó en el estado de Texas, Estados Unidos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Justin Bieber al fondo. In the mirror trying to steady yourself and seeing una canción que interpreta al lado de Benny Blanco. Everything is not Lonely. The same now. It feels like all the lives have changed. 11 de la noche, 28 minutos. Estamos en Estrellas de Medianoche. What if you had 19 de abril de 2014, la Casa Blanca se negó a comentar sobre una campaña para deportar a Justin Bieber de Estados Unidos. Alrededor de 275 mil personas habían firmado una petición en su sitio web pidiendo que el cantante canadiense fuera expulsado del país. La campaña se había establecido en enero de ese año, cuando el joven de 20 años

Es la británica Alison Moyet. El tema All Cried Out. Anteriormente pasaba Backstreet Boys con Show Me the Meaning of Being Lonely. Esto es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 19 de abril, año 1982. El dúo de Simon and Garfunkel, que habían causado un gran revuelo con su concierto en el Central Park de Nueva York el año anterior, se reúnen para una gira europea, pero previamente darían algunos conciertos en Estados Unidos que nunca se materializarían debido a la continua fricción entre los dos. Simon and Garfunkel dieron por allá en Nueva York un multitudinario concierto, creo que era gratis. Asistieron más de 50.000 personas al Central Park de Nueva York. Y bueno, hubo mucha acogida por ese concierto y los empresarios decidieron proponerles una gira europea. Pero, excelente dúo, pero parecía que había mucha fricción entre ellos dos, Paul Simon y Art Garfunkel. Vamos con ellos con esto que se llama The Sound of Silence. Esta versión parece instrumental, ¿no? Eso es este. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not

Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Without You, canción de la agrupación Mötley Crüe, en Estrellas de Medianoche. Cerramos ya con esta canción del año 1983. Es Paul Anka, Hold Me Till the Morning Comes. Abrázame hasta que amanezca, en Estrellas de Medianoche. Two broken hearts, neither one

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Give me time to realize my crime. Let me love. Have danced inside your eyes. How can I